cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que desde hace una hora pues llevan conectadas con nosotros para emitir tanto La Casa del Ratón como Confusión. Encantadísimos como siempre de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, que juntitos tú y yo, pues mantenemos cada día. Hoy es martes, es 26 de marzo, estamos en directo, si nos escuchas en directo, y estamos en diferido, si nos escuchan en diferido. Está perogrullada, te la digo porque como hacemos reemisiones, pues lógicamente en algún momento te encontrarás esta reemisión. Entonces, si no son las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y escuchas este programa es que es grabado. Pero bueno, si nos escuchas en directo, te podemos confirmar de forma fehaciente que es directo porque acaba de terminar el partido entre España, bueno, Francia y España. Y el resultado, Francia 0, España 1. De esta forma, pues vamos un poco más tranquilos con la clasificación para el Mundial. Y Francia, pues si siguen así las cosas, tendrá que ir a la repesca. Pero bueno, Francia tiene un gran equipo y seguramente pues, nos lo encontraremos en el Mundial. Pues nada, comenzamos, que este programa no es de deportes, es de música, por si no lo sabías. Y tenemos un montón de temas preparados. Recuerda que en radioesperantia.com y en esperantia.com puedes encontrar todos los podcasts de los programas que ya emitimos y también pues, las formas de contactar también los reproductores para escucharnos en directo. En Facebook, en Google Plus, en Twitter, bueno, en prácticamente todas las plataformas y redes sociales. Y fijos, siempre los encontrarás en radioesperantia.com y en esperantia.com. Tras el programa de Juan Luis Pérez, que hace un pedazo de tiempo de música, nos incorporamos nosotros y ya te digo, hasta las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, con música diferente, música como esta. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. Hoy nos hemos decidido por este pedazo de álbum que fue el debut del saxofonista norteamericano Kyle Wolverton. Se llama, como este tema, Soul Groove. Y un saxofonista que también nos encanta. Nos encantan muchísimos músicos, pero claro, lógicamente, pues tocan como 10, 12, 15 temas a lo sumo en cada programa y no podemos colocarlos a todos. Intentamos pues ahí darte pinceladitas de cada uno. Pero es un pedazo de álbum del 2009, Soul Groove, Kyle Wolverton, que es de Seattle, que es en el estado de Washington, allá en el Pacífico norteamericano. Comenzó perteneciendo a unas cuantas bandas, Taj Mahal, Similar Difference. Y estuvo una temporadita pues en San Francisco, en la zona de Napa Valley, en Los Ángeles. Y siempre pues compartiendo música de Smooth Jazz, R&B, algo de soul, de un saxofonista que proviene pues de la escuela de la música que se denomina religiosa gospel. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. I wanna love you and I wanna try to música de la vocalista norteamericana Sybil Trasher, con el tamizado de Soul Persona, con este remix del In Your Eyes, un tema suyo, Sybil Trasher. Y cuando eso no da el indicativo antes, digo, tan pronto lo he puesto, pues a veces se me va la perola. Suelo ponerlo después de dos, tres canciones, pero bueno, son las cosas que pasan. Hice un amago de pararlo y decir, pues venga, otro tema y tal, pero es igual. No pasa nada. Estás en Confusión, ya sabes, aquí en Radio Esperantia, en todas las emisoras amigas que en estos momentos se conectan con nosotros y nos abren su ventanita de cara a los oyentes que tienen. En la península, Baleares y las Islas Canarias. Y seguimos, ya sabes, estamos encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y con este tema he hecho una especie de ejercicio, de vez en cuando pues me da por estas cosas, y he estado buscando este tema, lo puse en Google, y siempre me pasa lo mismo. O sea, a lo mejor un LP o un trabajo de cualquier intérprete tiene 10 temas, a la mayoría le gustan a lo mejor 2, y a mí los que me gustan son exactamente los que no le gustan a nadie. Concretamente es el segundo álbum del teclista suizo Alex Buñón, Head Over Heels. Y este tema que, no sé, a mí es el que más me gusta, junto con el primero, Elis, que lo escucharemos después, este Dance of the Ghosts, la danza de los fantasmas, para mí es espectacular. Alex Buñón, que es suizo, aunque vive en Estados Unidos, es de Montreux, donde hace un festival de jazz fantástico. Y muchas veces lo decía, pues claro, si vives en una ciudad donde hace un festival de jazz, ¿cómo no vas a hacerte jazzista? Pero claro, en Montreux pues habrá gente que se dedique a otros menesteres. Pero bueno, vivir en una ciudad de este tipo, con un pedazo de festival de jazz, el festival de jazz de Montreux, que cada año pues lleva a verdaderas maravillas de la música, pues supongo que te marca. Este es el segundo álbum, Head Over Heels, de el señor Alex Buñón, suizo, de Montreux, como te he dicho. Y el tema, La danza de los fantasmas, Dance of the Ghosts, uno de los que más me gustan de este álbum. Y luego escucharemos otro, que es el que abre el álbum, que también es uno de los que también me encantan. El otro día te presentábamos el primer trabajo en solitario del líder de Incógnito, Jean-Paul Blue Munich, Leap of Faith, el salto de fe. Y después del anticipo, pues ya lo tenemos completito. Me he quedado con este Why Did I Let You Go? ¿Por qué te dejé marchar? How did I let you go? Islas Mauricio, territorio británico, pero va muy jovencito, se marchó a vivir a Londres. Líder de Incógnito, un pedazo de músico, guitarrista y ahora pues vocalista. Normalmente en los discos de Incógnito, a no ser de hacer algún coro, pues no le conocíamos la voz. Y en este caso, en este disco, pues canta en todas las canciones. Ya el otro día te presentábamos el anticipo y hoy pues ya temas sueltos del disco. El resto de temas muy techno, funk. Funk progresivo, diríamos. De este salto de fe, Leap of Faith. Lo nuevo de Incógnito. De Incógnito, no, del líder de Incógnito, Jean-Paul Blumuni. Pues estamos encantados de compartir contigo este tiempo de música aquí en Confusión. Y recordarte que nos puedes escuchar en directo a través de los reproductores que encontrarás en esperantia.com y en radioesperantia.com, y también a través de los podcasts que encontrarás en los mismos lugares, radioesperantia.com y esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus. Ahí pues lo colocamos todo, también los reproductores, los podcasts, tanto de La Casa del Ratón como de Confusión. Prácticamente he puesto la programación y de los compañeros que muy pronto se irán incorporando a esta emisión. Seguimos, más música, y en este caso pues nos vamos con otro saxofonista, Solaris. Es el álbum de este saxofonista, un saxofonista de lo que podríamos denominar smooth jazz clásico, Eddie Berg, en Confusión. Este 2013 de Eddie Berg, un saxofonista del smooth jazz más clásico, y un temazo, Solaris, que también era el anticipo de este álbum que presenta en el 2013, que lleva ese mismo título, Solaris. Aquí seguimos contigo y disfrutando de la música, y por supuesto en cada momento agradeciéndote que estés compartiendo con nosotros pues todos los temas que te vamos proponiendo diariamente, bien a través de La Casa del Ratón o ahora en Confusión. Eddie Berg, saxofonista, y nos vamos con un teclista espectacular. Comenzó su andadura con Sugar and Silk, con su amigo del colegio, Dennis Sugar, pero de hace una temporada pues ya va por libre, Ollie Silk. Y esto era uno de los primeros temas que presentaba, que bueno, causó una impresión espectacular. y empezó a colocarlo en las listas. Ya sabes que en este tipo de música, sobre todo los americanos, les gusta clasificarlo todo, y en listas de smooth jazz, de lo que ellos denominan easy listen, pues empezó a colocarse en los primeros lugares. All Silk, Yves Song. Música de Oli Sil en su primer álbum, el que se presentaba y bueno, que causó verdadera sensación. Y bueno, siempre lo decimos que nos cuesta un poquito pues comentar ahora jingle y te lo cuento. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Pues lo que te decía, que siempre quiero mandar saludos, pero nos pegaríamos todo el programa. Pues saludos a la amiga Bego, que está en Salt Lake City, allí en Utah, en Estados Unidos. La amiga Alejandra, que nos escucha desde el Mar del Plata, Argentina. Antón Vega, que está en Galicia. El amigo Daniel Velasco, que está en Ginebra, aquí en Gran Canaria. Francisco Alcaraz, el amigo Paco, que está en Alicante. Juanita, que está en Sevilla. Patricia, en Gran Canaria. Elena Jiménez, que está en Huesca. Pues para todos ellos, un abrazo, un saludito. Y gracias por estar ahí. Y buenas noches a todos, como dice el amigo Antonio. Es una vocalista que es como la musa de Soul Persona. Se llama Princess Frisia. Y esto se llama His. Estás en Confusión, en Radio Esperantia y en todas las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Soul Persona lo hemos conocido recientemente y realmente pues hace un funky espectacular, funky muy moderno, funky progresivo en otros casos, en música de baile también va sobradísimo, y en lo que se denomina New Jazz pues también lo hemos escuchado con algunas intérpretes y bueno, suena de miedo. En este caso con su musa que aparece mucho, Princess Frisia, que también es una vocalista espectacular. Son británicos, antes que nada. Y nos encanta. Porque muchas veces vas buscando música y te encuentras pues siempre el mismo soniquete. Y como te hemos dicho muchas veces, pues intentas buscar algo que diferencie. Lo repetitivo ya sabes que no nos gusta a muchos. Y el caso de Soul Persona, que curiosamente pues hoy he seleccionado 2-3 temas remezclados por él, pues comprobarás que tiene unos registros impresionantes. Pues vamos con un dúo de gemelos, continuamos aquí en Confusión, se llaman Cloud Nine, y esto es una maravilla, se llama Dime. Just so amazing. Se llaman Cloud Nine y este tema llamado Dime es Dime, se escribe igual que en español Dime, como el imperativo del verbo decir Dime. Creo que es imperativo, vamos. Di tú, dime tú. Pero también significa en inglés, la moneda de 10 centavos de ellos, es un dime. Pero estoy escuchando la letra que she's a dime, pues ella es una moneda de 10 centavos, no me cuadra mucho, igual es un adjetivo también. El otro día estuve leyendo que la diferencia entre el inglés americano y el inglés británico, aunque nos parezca que son muy similares, pues hay diferencias que hay que aclararse. Por ejemplo, tú vas a Nueva York, conoces Gona, el Gona, y prácticamente puedes manejarte por toda la ciudad. El Gona, el I'm going to. O el cancha, cancha. O las contracciones ya lo bestia, betcha, sería apostaría que. Pues con que sepas tres o cuatro de estas, pues ya te manejas perfectamente. Cloud Nine, Dime. La música de esta banda, este dúo, son gemelos además, que hacen música fantástica. Este es el otro tema que te mencionaba de Alex Buñón, el teclista suizo de Montré, Ellis. Espectacular. Otro de los temas que más me gustan de este segundo álbum, Head Over Heels. We'll be right back. Pues con este tema se abría el segundo álbum Head Over Heels del teclista suizo de Montré, Alex Buñón. Se llama Ellis. Ellis es la isla que está pues al lado de la Estatua de la Libertad en Nueva York, que era donde llegaban los inmigrantes, y ahí pues no es que los recluyeran, sino que pues les hacían exámenes médicos, sobre todo la inmigración que hubo a principios del siglo XX, pues para evitar que pues trajeran enfermedades y un poco para ir pues clasificando a la gente, no como ganado, pero pues para ver un poco pues lo que entraba y tener un poco constancia. En la película El Padrino se ve, creo que es El Padrino 2. Pues esa isla se llama Ellis, supongo que se refería a eso. Pero como no tenemos la letra de esta música, es instrumental, pues hay que imaginarla. Pues estás en Confusión, ya sabes, compartiendo con nosotros todo este tiempo de radio, juntitos tú y yo, y espero y deseo que lo estés pasando muy bien con nosotros, con todo lo que te hemos seleccionado el día de hoy. Y nos vamos de nuevo con Soul Persona, este británico que hace verdaderas maravillas con las mezclas, en este caso con Deborah Bone, Nothing Matters. Soul Persona, que tiene un don para las mezclas y un gusto musical exquisito, como podrás comprobar. Release the fear of not knowing why. We come up música de Deborah Bone. Un tema Nada Ocurre, Nothing Matters, tamizado por esa maestría de soul persona. Compositor, teclista, arreglista, productor. Tiene como 3 trabajos por libre y mezclas, pues ya ni te cuento. Espectaculares. Terminaremos precisamente con una. Soul persona, que se me había olvidado decírtelo. Y nos vamos rápido porque nos quedan 2 temas y hay que seguir avanzando. Primero jinglito y luego pues ya el tema que nos ayudará a despedirnos, a emplazarte para el programa siguiente. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Se llaman UFO, UFO, pero no tiene nada que ver con ovnis. Son japoneses y UFO es el acrónimo de United Fuchsia Organization. Comenzaron pues a finales de los 90. Empezaron a incluir temas en algunos recopilatorios, pero empezaron a posicionarse y ya pues tienen como 5 discos. Tadashi Yabe y Rafael Sebag. Son japoneses los dos. Y Toshio Matsura. Esto se llama el sexto sentido. Son como exponentes de lo que se denominaría Nuyas. Y con ellos, pues dentro de un momentito ya nos despedimos. Lasting now is dawn's memory, sound of the morning, that's morning. I woke up this morning to see what I could see, but staring back at me was the same old black reflection. This sunshine morning, good morning, morning. Sexto sentido de Sixth Sense, la música de United Fuchsia Organization, japoneses, exponentes del Nu Jazz japonés. En la órbita de la gente de Sakura Hills, Mondo Rosso, Pichikato 5, gente fantástica. Que además te los proponemos con cierta frecuencia aquí en Confusión. Y nos marchamos. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de Radio Esperanti y de todas las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas en la península, Baleares y Canarias. También a través de los reproductores de Facebook, Google Plus, Twitter o después en los podcasts en radioesperantia.com y en esperantia.com. Como te digo siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y que cada día termina y le da paso a uno nuevo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y volvemos pues en el próximo programa. Que esto continúa. Bye bye, a ser felices. Y te dejo con Darien, también una remezcla de Soul Persona. Te va a encantar. You're so beautiful. Something about your smile.